HBC. ¿Cómo? Siempre. Aunque algunos solo a veces. Miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel y sienta de muerte. Te QTC en la pared, este menester que represente. Gente. El efecto HBC está en el aire. Sí. Okay. How many times? One, two, one, two. Go, you man. You see, brother man. Alza la vista, fija su mirada. Entrecalada, se consume su perfume. Está morada en una sílaba, va. Cortarle las alas, vacila al silbar. Buscando una morada y no ve nada. Ansia la libertad, mastica el vértigo. Su odio lo invierte en hacerla frenético. Su ira es el silencio, su rabia el callar. Si habla no vale, se sale, destaca de lo normal. Rebelde sin causa ni pausa por casa. Tranqui, con esa edad es lo que pasa. Conoce a chavales, en fin, a gente nueva. Ahora cambia a sus amigos por colegas. Lo que pega, le gusta que llueva. Fiesta en casa de Joseba, se lo ha dicho Eva. La novia de Adán, con Peter Juan. Primo de Alonso, colega del Nico. El que reparte galletas en la puerta al ciber. No sé si me explico, tú cierra el pico. Que si no te copia, HBC va a ser tu fobia. Mi cruta agobia, a mi autoestima y mi talento represento. Eres tonto, por una frase del Frano. Los del Chacho te desmonto, raperos van con V y fusionan alto. Su listón está en las nubes, pasan de club y de Stanton. Que pa' eso está la Antoine. Tu man vivo por Bulería o Dranambá. HBC, como siempre. Aunque algunos solo a veces. Miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel. Sienta de muerte. Te QTC en la pared. Este menester que represente. Gente. El efecto HBC está en el aire. Se pinta, se arregla, se peina. Es la reina de sus Kelly. Se la ve feliz, fuera de la ley. Se la suda el ser y lo que dicen por ahí va a salir. Con ese tipito, ¿quién se puede resistir? Hoy se come algún MC y su aparato. Solo echando el rato, o acaba echando el pato. Lo pone en su contrato, hasta que te el flato. Tacón de aguja su zapato, pa' machacar plato. Se pone cerda, se mueve por la moderna. No te acerques, hermano, esa tiene un problema entre las piernas. Cuestión eterna, no se preocupe. La puerta al procope, sin el tupe, siempre lo supe. Efecto HBC, viene a ser la crema, disculpe. Fumetas a pastar, enfrente el Lone Star. Sin afán de molestar. Star, Homeny Tang, In The Naya Company. Vienen de guay por ahí, dando ay, ay, ay. Alguien me dijo, así como cenizo. Raperos con V, no postizo. Así se hizo, es el proyecto. Por maqueta, por directo. Comentarios de enemigo por el suelo quedan presto. Esto es que rulamos por el césped. Debe ser que no se atreve. Solo otro huésped que pierde la fe. No debe ser. Cuando vuelva tenemos el efecto HBC. HBC, como siempre. Aunque algunos solo a veces. Miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel. Sienta de muerte. Te QTC en la pared. Este menester que represente. Gente. El efecto HBC está en el aire. HBC, como siempre. Aunque algunos solo a veces. Miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel. Sienta de muerte. Te QTC en la pared. Este menester que represente. Gente. El efecto HBC está en el aire. Come on, come on, come on, come on, come on.